La infelicidad y la injusticia de las personas que solo quieren triunfar. ¿Cómo quieren cambiar algo si ellos no han hecho nada? No han hecho nada. Es muy malo que se la den de distinguido, mientras toda una ciudad buscándole la respuesta ante errores cometidos, promesas y engaños, abusos construidos, y que públicamente nunca sean destruidos. En su mente contenida la avaricia, les gusta la codicia, van en contra de la justicia y es verdad que en esto de la corrupción nadie responderá. Escuchará los problemas que nadie resolverá, nadie reclamará los derechos de las personas, de salud, ¿de quién será? ¿Quién ya velará por la salud de la ciudad? Que se llena de palabras que al final son platicados. Por el dinero son apetecidos, son tentados. Por la mitad de todo un estado, vivido por su pueblo. Conocido con dinero de promesa de tocar el sentimiento. Su presencia destaca la avaricia y el mal uso de conciencia. Dominitivo en su mente sigue haciendo su inercia. De conciencia, la impureza, verso el pueblo. Esta ya se mueren, estos viven en la calle y estos otros en palacetes. Políticos mueren en sus tumbas cargadas llenas de billetes. Los pobres mueren en el piso y con la mente inconsciente. Las calles se adornan con propaganda electoral. Y si miramos en cada esquina un limonero pensando en comer una porción de pan, ahí se ven estos y en aquellos acudirán. Si a los pobres salvarán, ahí se ve el reflejo de que un voto ganará. Por una buena causa, lo contrario de maldad. Como se hace en las cortes siempre callando la verdad. Injusticia el resultado de encierro y libertad. El pobre vive del rico, el rico vive del pobre. El pobre no tiene nada, ni nada con que le sobre. El rico tiene dinero, lingotes de oro y cosas de cobre. El pobre pasa esclavo, el rico solo es un noble. Cada día se nota menos que son políticos de la justicia. Si solo les importara los problemas de muchas familias. Y que les gusta salir en la TV o en la noticia. Lo único que les falta forma parte de la malicia. Esto malo, la crueldad, la infelicidad y la injusticia de las personas que solo quieren triunfar. ¿Cómo quieren cambiar algo si ellos no han hecho nada? No han hecho nada. Por el dinero son apetecidos, son tentados. Por la mitad de todo un estado, vivido por su pueblo. Conocido con dinero de promesa de tocar el sentimiento. Su presencia destaca la avaricia y el mal uso de conciencia. Dominitivo en su mente sigue haciendo su inercia. De conciencia, de impureza, verso el pueblo, para la empresa. Por el dinero son apetecidos, son tentados. Por la mitad de todo un estado, vivido por su pueblo. Conocido con dinero de promesa de tocar el sentimiento. De conciencia, de impureza, verso el pueblo, la despreza.